11 de la mañana, 5 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche para poder compartir un rato junto a Diego Sturbart y Nati Género. Diego, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Nati, muy buenos días. Buenos días. Nos quedó pendiente una conversación que al menos sucedió de manera espontánea a través de redes sociales, compartiendo un rato lo que ocurría después del 24 de marzo. Le dedicamos todo un programa especial la semana pasada a charlar con Bruno Napoli. Luego fuimos a la marcha, no nos encontramos por allí, pero sí intercambiamos algunas impresiones y sobre todo rebotes posteriores de lo que ocurrió en La Plata, donde Hijos La Plata dice que ellos solos han decidido quemar un muñeco de Bebe Bonafini abrazando un muñeco de Milani. Y hemos charlado un rato de todas estas cosas y después conocimos el comunicado posterior de Hijos de la Plata contando, justificando el porqué de esta acción. Pero me gustaría reponer cómo cerraba Bruno Napoli su visita del martes pasado, convocando de qué manera a marchar un 24 de marzo. Así como durante la dictadura la desaparición de personas, el riesgo era la desaparición permanente, hoy el riesgo podía ser la deuda permanente. Estamos en deuda permanente. Yo pensaría de ese lado. Y por otro lado, como una cosita más diría, pues fíjate la marcha de hoy, ¿no? Dos marchas que piden más o menos lo mismo, discutiendo. La verdad, está bien, cada uno puede ir a la marcha que quiera, pensar lo que quiera, pero el reclamo es más o menos el mismo. Ahora, la discusión para mí, si queremos discutir política y hacer y pensar en posibles cambios políticos y revolucionarios, yo pensaría, che, ¿qué hacemos con estos 65 tipos que se llevan en pala el dinero de todos los contribuyentes? ¿Qué hacemos con los 200 agentes que todos los días operan en la Bolsa de Comercio y mueven millones de dólares sin pagar un centavo? Son 200 tipos nada más. Bruno trataba de darnos un nuevo piso para marchar y, sin embargo, cuando volvemos a la discusión de kirchnerismo, antikirchnerismo, cuando aparece este signo de Eve quemado, la sensación es que volvemos atrás en una propuesta de marchar un paso más adelante, según nos decía Bruno, ¿no? Sí, digamos, creo que varios teníamos la sensación caminando por la plaza del 24 de marzo, en mi caso caminando por las dos marchas, digamos, para ver un poco cómo estaba la cosa, cuál era el estado de ánimo, cómo se componían un poco también las columnas. La sensación de que esta es la última marcha en 12 años que se segmenta de la manera en que habitualmente esta década nos hemos acostumbrado a las marchas, digamos, ¿no? Una marcha que vamos a ir rápido, ¿no? Es una marcha kirchnerista y una marcha de izquierda no kirchnerista, ¿no? O antikirchnerista. Da la impresión de que esto se puede mantener porque cuando la marcha pasa por la Casa Rosada, una parte de la marcha considera que esa casa de gobierno es una casa compañera a la que ya no hay que enfrentarse, y otra considera que todavía hay que enfrentarse, que no es para nada una casa de gobierno compañera. Me parece que la figura de Bebe Bonafini no es secundaria en relación al modo en que esto se segmenta, porque, digamos, si hay un emblema, digamos, de un tipo de puesta en discusión frontal con la democracia política del 83 al 2001, ese de Bonafini. Digamos, si hay alguien que dijo de la dictadura en adelante que la llamada democracia política, la vigencia de la Constitución, no garantizaba la real eficacia de la ley, en la medida en que los hijos de los desaparecidos estaban desaparecidos, continuaban desaparecidos, y no había ninguna explicación ni reparación posible convincente a esa situación, por más que la ley estuviera vigente, lo que ocurría era que se estaba en un estado de excepción permanente. Situación en la cual Eve de Bonafini se convirtió en un símbolo muy importante para un conjunto de resistencias de todo tipo, sociales, económicas, políticas, qué sé yo, que también hacían esa experiencia de que, a pesar de que la ley estaba vigente, en las situaciones concretas en que se vivía, se estaba en un estado de excepción. Sin embargo, a partir del 2003, 2004, 2005, las Madres de Plaza de Mayo de la asociación, la línea de Bonafini, entra en un proceso, digamos, de reconocimiento mutuo con el gobierno electo en 2003. Hay que recordar que ya Eve Bonafini había tenido expectativas con Rodríguez A en la breve semana de gobierno previo al kirchnerismo. Es decir, uno se pregunta si acá el problema es exactamente el kirchnerismo o si efectivamente entre el 2001 y el 2003 hubo una mutación política que todavía no hemos terminado de pensar bien. Una mutación política que también se la podría recordar de la siguiente manera. El 20 de diciembre del 2001 a la mañana, Eve Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo están en Plaza de Mayo enfrentándose solas a la caballería de la policía. Esas imágenes circulan por todo el país y son uno de los motores simbólicos más potentes de lo que es todo el movimiento insurreccional del día 20 de diciembre en Plaza de Mayo. ¿Sí? Eso es el emblema de las Madres de Plaza de Mayo. O sea, el modo en que las Madres de Plaza de Mayo terminan engarzando el día 20 de diciembre con un proceso de resistencia bastante complejo, yo creo que es algo que no lo hemos pensado lo suficiente. En todo caso, cuando el kirchnerismo empieza a construir legitimidad política, las Madres de Plaza de Mayo, la línea de Bonafini, ocupa un artículo fundamental. Y esa articulación fundamental es muy muy festejada por todos aquellos que tienen expectativas en un proceso de transformación del kirchnerismo, y obviamente muy repudiada por sectores militantes de izquierda que ven eso como una cooptación e incluso como una traición. Yo creo que todo esto es parte de una discusión, si se quiere, importante, a veces también un poco folclórica, sobre los símbolos, sobre los signos, sobre el papel del Estado y los símbolos que producen las resistencias. Pero me parece que hay un punto, sí, muy muy difícil y muy importante de discutir, que es el abrazo entre Eve y Milani, que me parece un punto de inflexión también dentro de esta historia. Otro signo que no es lo mismo que el abrazo de Eve a Néstor Kirchner, ¿no? Claro, son secuencias sucesivas que cada una de ellas no tiene exactamente el mismo contenido. Y me parece que el grupo que quemó el muñeco de Eve con Milani, que es una quema que, yo lo digo abiertamente, yo la repudio, ¿eh? Yo repudio la idea que para discutir el tema de derechos humanos se pueda quemar un muñeco de Bonafini. No repudio a hijos, repudio la acción, lo digo claro. Lo decíamos al día siguiente, la dificultad es, si se quiere, establecer una conversación acerca de cuál es el rol de los organismos de derechos humanos y a qué distancia o no tienen que estar del Estado. Quemar un muñeco de Eve no es el mejor modo de que den ganas de sentarse desde un sector amplio, ¿no?, ahí, a charlar. Sí, porque además no entiendo el simbolismo de la quema, pero si lo tengo que entender, lo repudio más. Una cosa es lanzar una discusión frontal con el abrazo de Bonafini con Milani, si se lo entiende, como muchos sectores entienden, que ahí lo que está en juego es una reconciliación, un perdón, un cambio fundamental de la línea de la lucha de los derechos humanos, y lo que se dice es que la figura de Bonafini está totalmente al servicio de un tipo de estabilización. Yo creo que yo discuto con eso, estoy de acuerdo en enfrentar eso, me parece muy importante enfrentar eso, creo que tenemos que ver cómo se enfrenta eso, pero es muy importante el cómo se enfrenta eso. Además, me parece que algo que decías vos en relación a que es la última marcha que va a estar dividida de esta forma, me parece que hay un problema de lectura del contexto político actual de los sectores más de izquierda, como que estamos un poco desorientados de cuáles son las dinámicas políticas que se están planteando hoy, porque en realidad plantear situarnos hoy en una disputa entre kirchnerismo y antikirchnerismo, me parece como que es un poco hasta poco actual en relación a las disputas que se están dando y a una derechización del escenario político que ya es actual, digamos, como si faltara una cierta agudeza para leer lo que está pasando. Y a la vez me parece que hay un riesgo, que es de desligarse de las luchas anteriores para poder plantear un escenario político dentro de un escenario que ya incluso nos está quedando viejo. Vale la pena destacar la justificación que da Hijos La Plata en algunos de los fragmentos del documento que dieron a conocer. Escriben desde Hijos La Plata: en primer término aclaramos que la realización, montaje y quema de dos muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazado a Eve, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad. De este modo deslindan a todo el resto de las organizaciones y partidos políticos que habían participado de aquel acto en La Plata. Como hace años venimos expresando, dice Hijos La Plata, creemos que el movimiento de derechos humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada. La figura de Eve era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados. Sobre esto somos claros: nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos, y desde el caso Meldorek Schocklender nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan el campo popular vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de lucha. Este año Hijos cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de derechos humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar, dice entre muchas otras cosas Hijos La Plata en su comunicado, justificando la quema del muñeco de Eve diciendo que no es tan grave esa quema del signo cuando lo que es más grave es justamente la denuncia del funcionamiento del capitalismo en nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, me parece muy muy bien que Hijos La Plata asuma la responsabilidad de una acción política que realiza, y me parece muy bien que argumenten, y sobre todo me parece muy bien que tengamos estas discusiones. En ese sentido, uno, a pesar de que el acto, no lo apoyo, no tengo simpatía por ese acto. Yo creo que no hay que discutir así con Eve Bonafini. Me parece un gran error discutir así con Eve Bonafini, pero al interior de eso se le puede reconocer a Hijos que está forzando de una manera, para mí indeseada, una discusión que es importante. En parte, para mí, la parte de discutir, o sea, creo que es una discusión muy larga, porque es una discusión, tenemos que ver a qué le estamos llamando hoy capitalismo, a qué le estamos llamando Estado hoy, a qué le estamos llamando lucha de clases, y además hay que pensar cuál es el valor que le damos a los juicios. Porque, digamos, el problema es que el papel de Eve Bonafini hoy en relación al gobierno es inseparable del hecho de los juicios. Si uno considera que estos juicios no son aquello por lo que se luchaba, bueno, hay una discusión hacia atrás también, es decir, cómo estamos pensando la coherencia de lo que fue la lucha de los derechos humanos. ¿No? Estaba la consigna muy importante, en su momento muy productiva, de los escraches de los hijos, que decían, si no hay justicia, hay escrache. Entonces yo creo que la pregunta un poco sería esta: hoy hay justicia y por lo tanto no hacen falta más los escraches, o podríamos decir de hoy no hay justicia, hay escraches. Yo acá retomaría lo de Bruno en el sentido de que no se trata solamente de pedir al Estado que complete los juicios, es decir, la justicia, es decir, esos son juicios recortados, completémoslos. Me parecería muy bien, Bruno lo dijo acá la vez pasada, hay una cantidad de juicios que no se hacen por el mero hecho de no cruzar causas, o sea, todavía hay mucho que avanzar con respecto a los cuadros que fueron responsables de la dictadura. Pero Bruno tiraba una punta que todavía me parece más interesante, y me gustaría que esto sí discutirlo más. ¿Cómo se avanza en el juicio, en la revisión, en todo caso, cómo se hace para resistir a la constitucionalización del país que hizo la dictadura del 76? Estas formas de legislación y estructuras y dispositivos financieros que aún hoy rigen la fuga de capitales, la concentración del capital. En ese punto me parece a mí, tenemos una evaluación política. Todos aquellos que apostaron a que el kirchnerismo era capaz de revisar de completo todo este proceso, pues tendrán que admitir hoy que 12 años fueron completamente insuficientes para hacer una revisión completa. Yo creo que no ni siquiera se lo proponían. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué logró proponer tus últimos 12 años la izquierda en términos de análisis más complejo de qué es lo que está en juego, de formas de justicia autónomas? Ahí como estamos. Para mí es interesante reponer lo que dice Bruno, esa idea de que la democracia también se plantea en la economía. Digamos, como cuando hablamos de democracia no hablamos solo de derechos humanos como algo que está garantizado por el Estado, que se hacen juicios o no, y que se refiere a ciertos derechos más civiles, sino también a cómo se organiza la economía y qué formas de explotación genera. Una cosa que a mí me llama la atención es qué ocurre cuando se plantean estos temas de continuidad entre dictadura y democracia, que era lo que exponíamos en el 24 de marzo, el martes pasado. Cuando se expone eso y uno va a la marcha y conversa con amigos que pueden haber ido a las 2 de la tarde directamente al acto relacionado al oficialismo, o pueden haber ido más tarde a marchar con la izquierda, yo creo que hay un acuerdo en ciertas lecturas que podrían tejer una discusión un poco más profunda. Obviamente sacando las partes más radicales, ¿no? De los planteos. Pero cuando uno saca el planteo radical y lo que ve son amigos que eligen un color u otro circunstancialmente por algunos motivos, no ve mayores diferencias en los planteos. Y eso es por ahí lo que duele de una especie de signo que llega demasiado tarde, además, como decía Nati, que yo retomaría también un poco esto. ¿Por qué llega tan tarde este planteo de quemar un muñeco de Eve en ese sentido tan radical. Llega como a destiempo, llega como 12 años después, es la sensación, ¿no? Capaz, esto sería interesante de pensarlo, ya no estamos discutiendo el kirchnerismo, capaz ya estamos discutiendo el post-kirchnerismo, digamos, capaz que lo que pasa este año es que se abre la disputa por quién hegemoniza, digamos, en el periodo que viene, la resistencia a lo que sin duda es un giro a la derecha del sistema político argentino. Pensé que en eso tendríamos un consenso bastante rápido, creo, incluso con toda la plaza. Cuando terminó la marcha, Estela Carlotto hizo una declaración pidiendo que la próxima plaza sea unitaria. ¿Por qué la próxima debería ser unitaria si las 12 anteriores no lo fueron, digamos? Debería ser unitaria probablemente porque todos sabemos que lo que se viene es una cosa más represiva, más conservadora, de mayor ajuste, etcétera, gobierne quien gobierne, digamos, ¿no? Y a pesar de las diferencias que puedan haber entre las listas que se proponen para gobernar. Y entonces va la pregunta, ¿no será que lo que está en juego es una disputa ya abierta por la calle, por la militancia, por el tipo de confrontación que habrá que tener en el escenario político que se abre? Yo concuerdo con vos, yo lo vería justamente al revés. Precisamente porque lo que se abre puede ser un periodo más complicado, bastante más duro, este tipo de unidad, no unidad organizativa, no unidad ideológica, no unidad total, pero este punto de comprensión entre los que están en una cierta resistencia es un piso elemental. Igualmente a mí me parece que más allá de la unidad, lo que es importante es cuáles son los puntos de agenda, o sea, para decirlo de una manera menos, con un lenguaje menos norteamericano, la agenda es una palabra espantosa. Me parece que el tema sería así. Si nosotros creemos o no creemos que acá el problema es la dictadura de las finanzas, y si creemos que el problema es la dictadura de las finanzas, que se transforma en violencia la moneda, que se transforma en la violencia estructural del modo de producción capitalista en su versión neodesarrollista, neoextractivista como la actual, ¿cuál es la agenda de lucha? De vuelta dije la palabra maldita. ¿Cuál es la estrategia de lucha que nos podemos dar frente a este poder de la renta? Yo creo que esta es la pregunta fundamental, y creo que desdibuja la idea kirchnerismo, no kirchnerismo, izquierda roja o izquierda celeste y blanco, y nos pone a repensar una teoría política que logre, sí, esta vez, enfrentar los puntos que estos 12 años no hemos podido enfrentar, ni desde kirchnerismo ni desde la izquierda. Conversaciones así en ciudadclinamen.blogspot.com los martes a las 11 aquí en La Mar en Coche.